Bienvenidos a El Retorno del Tango. Sean todos bienvenidos a este programa que busca difundir este género musical que nos apasiona tanto, el tango. Sin más, hablemos de el cordobés y bandoneonista, quizás uno de los más importantes de la historia del tango, Ángel Ciriaco Ortiz Barrio Nuevo, quien nació en el año 1905. Era muy hábil saltando de octavas en el instrumento, hacía uso de las variaciones con objetivos estéticos sólidos y sabía administrar sus notas. Como consecuencia, Aníbal Troilo adquirió su estilo. Escuchemos entonces a la orquesta Los Provincianos, de la cual él fue parte. Las obras son El Distinguido y luego Un Placer junto a Carlos Lafuente. Mía, tu imagen quedó. Por eso a tu reja hoy vengo a cantarte para decirte, mi diosa, que eres muy hermosa y no puedo olvidarte, que antes de dejarte prefiero la muerte y que solo con verte todo un placer. Estuvo en la Atípica Víctor, pero ya para el año 1929 comenzó a grabar eligiendo un trío de bandoneón con dos guitarras, la cual por su calidad es de los más altos exponentes del estilo. Escuchemos entonces el tango Juro, interpretada por su trío, y posteriormente con la obra llamada La Advertencia. Thank you. También realizó grabaciones con el dúo Ortiz-Corticati, el sexteto típico y la orquesta típica Los Provincianos, quienes iniciaron sus grabaciones en 1931 hasta 1948. Escuchemos entonces su sexteto, la primera obra llamada El Tango El Verde y luego Una Noche de Garúa. Thank you. Hablemos así acerca de su historia junto a Carlos Gardel, a quien conoció siendo casi un niño aún, pues Razzano era muy amigo de su padre. Cuando se encontraban de gira, tanto Razzano como Gardel visitaban en la ciudad de Córdoba de forma casi obligada la casa de los Ortiz. Escuchemos entonces el vals llamado El Aeroplano, interpretado por su trío. Thank you. continuando con su proximidad a Carlos Gardel, luego de su gran vida artística como bandoneonista, acompañó al mismo en aquellas grabaciones que realizó con la orquesta de Francisco Canaro, al igual que en los otros cortos de su primera película Viejo Smoking, pues era primer bandoneón de ese conjunto por aquel tiempo. Escuchemos entonces ahora una de sus últimas grabaciones llamada El Vals desde el Alma. Thank you.